Como mi hermano ta no está, hoy lo hago yo. Coronavirus día 12. Ayer mi hermana se fue a hacer huerta y se quedó a dormir. Y mi mamá esta mañana se fue a buscar la tarea. Yo tenía una campera puesta y estaba jugando con el cierre y me quedé adentro y no podía salir. Así que yo me quedé con el programa. Pero ahora me dio mucha hambre y me voy a hacer el desayuno. Chao. Say what? Arroz con leche. Con colita se peinó. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. Va de copa en copa por todo el jardín. Esta marisopa ya no quiere salir. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. Me olvidé la letra. Ay, loco, todo mal. La estuve estudiando toda la noche y no me la puedo acordar. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. La vieja vireja se comió el arroz y el negro cocinero se comió este arroz. Arroz con leche. Arroz con leche. Las manitos se van a reventar, se tiran de la oreja, se van a hacer chas chas. Arroz con leche, arroz con leche, arroz con leche, me quiero casar. Arroz con leche, arroz con leche. Escuchamos Arroz con Leche por Caracachumba. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Música.